cucha quemando Mary J. Préstame el micro y pícale al play. Rayando los platos está mi DJ. Wey, otra vez ya son las 6. Sigo lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer, tratando de vivir aunque ya no estés. Oye mujer, así voy a ser. Te invito a fumar y cerveza a beber. Me gusta ganar, ya no puedo perder. En el mismo error ya no vuelvo a otro caer. Otro problema, otro poema. Intoxicado mi sistema. Suena. Tenemos la mercancía más buena, luces rojas y azules de la sirena. Se miran afuera por la calle, puros pelones, puros criminales. Ven para acá para que te desmaye. De mis callejones, mi madre sale. No te compares, mejor que calle. Ando prendido con mis carnales. Somos tranquilos, pero no le cales. Estamos bien locos, somos reales. Marihuano, borracho y bien fiestero. Las putas me buscan, quieren mi dinero. Soy un bandolero, en la raya me muero. La vida loca se vive en el guero. Así soy yo y no cambiaré hasta mi último día. Lo que es mío cuidaré, tarde o temprano contigo estaré. De la calle soy y en ella moriré. Así soy yo y no cambiaré. Como un guerrero lo que es mío cuidaré. Sé muy bien que algún día con la muerte. Nunca bajamos avión, mejor púchate otro blon. Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón. Del pantalón bien aguado, ojos tumbados, los más buscados. Rifa la santa, así que calmado. Todo el terreno está bien controlado. R.A.P. con el corazón te cantaré. Toda la hierba que tengo me la fumaré. Volando bajo en el barrio yo seguiré. No cambiaré, así soy, así me moriré. Oh.